¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 4091, sabadito alegre, sábado 18 de septiembre, a disfrutar todavía las fiestas patrias. ¿Y por qué no? Pues si todavía tiene pozole, pues recalentado sabe mejor. Y claro, con un buen tequilita para disfrutar de las fiestas patrias. Y bueno, quédese con nosotros. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM, directamente desde la ciudad de Mérida, allá en la casa de la radio, en la García Ginerés, en la cabina de operaciones, Víctor Tun, que está en el control técnico operativo del programa y del musical también, así de que quédese con nosotros, que tenemos, ya sabe que nos gusta buen rock and roll en las cortes comerciales, que nos acompañen en esta linda tarde de sabadito. Me acompañan Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche, ella es coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia en este sábado, hora cristal, como le decimos. Ah, pues sí, sabadito. Y de septiembre, como para curársela bien. Pues sí, fiestas. Además, pues comer lo que quedó de pozole durante todo el resto de la semana. No, pero bueno, déjame decir. Para aquellos que lo cocinaron, ¿verdad? Ah, bueno, puedes ir a la Reforma, ¿eh? Oye, qué pozole. Rico. Así es de que ahorita es hora oportuna para pasar. ¿Y cuál de los pozoles? ¿El blanco, el rojo? Pozole rojo. Jalisqueño, ¿no? Le llaman. Tipo Jalisco. Oye, pues qué rico, vayas a la Reforma. De todos modos vas a dar bien la mención. Al rato. Al sí. Rato. Bueno, estése atento para saber dónde está y todo. Está allá en la avenida Líbano, justo antes de la entrada al club libanés, enfrentito hay una placita, ahí está la Reforma, pero bueno, ahorita le vamos a dar detalles y otras cosas en su menú. Sin embargo, pues fíjate, Robert, este tema tan interesante de qué hacer para ser exitoso en la vida. Y nada más y nada menos que este artículo escrito por el ingeniero Roberto Cruz Lozano. Hombre, honor, aquí presente, business coach, y que, pues, ¿cuándo escribiste esto? ¿Te acuerdas? ¿Hace cuántos años? Híjole, fue cuando teníamos la revista, debió de haber sido en el 2009. Y fíjate, Robert, me atrevería a preguntarte, es que de verdad es un ir y venir en cuanto a la definición del éxito. Claro. Porque para mucha gente éxito significa dinero. Y ojo, no necesariamente. Hay que aclarar, al menos en el tema de hoy, que éxito no quiere decir dinero. Y vaya que conocemos a mucha gente que tiene mucho dinero y son las personas más infelices del mundo y que incluso han cometido suicidios. Podemos hablar de artistas, podemos hablar de celebridades, podemos hablar de, pues, hasta de príncipes y eso, ¿no? De la realeza. Y que no necesariamente el éxito está ligado al dinero, así que le invito a este desafío de deslindar el dinero del éxito para el tema que vamos a platicar esta tarde con usted. Así es, y bueno, esto lo escribí yo casi cuando salí de la primera certificación de coach allá por el año 2002, en el 2002, y luego este artículo lo acomodé para que estuviera en la revista, ¿se acuerdan? La revista Fórmula de los Negocios, pero bueno, miren, es muy simple, esto es un escrito muy sencillo, muy, pues hasta diría yo simplista. En muchas ocasiones entramos en el frenesí, ese frenesí desgastador por ganar a nuestros competidores, sobre todo en el mundo empresarial, simplemente por no dejarnos ganar por los demás. perdemos de vista nuestros objetivos y terminamos con un fracaso tremendo. Todo por esa cultura individualista en la que nos han educado. Aprendimos, que entendimos que la competencia es sobrepasar a los demás, a la competencia, sin importar qué ni cómo, pero eso es una cultura que yo creo que ha venido a cambiar notablemente en el mundo globalizado, en el mundo colaborativo, en el mundo donde necesitamos hacernos cargo de los demás, donde necesitamos hacernos cargo del planeta, donde nos necesitamos hacernos cargo de nuestros trabajadores, en nuestras empresas. Hay ciertas claves que he descubierto a través de los años en mi experiencia como coach, que pues con ustedes las quiero compartir aquí en este escrito. Y mira, Laura, la primera distinción que debemos de comprender, o más bien de aprender, y las circunstancias siempre serán adversas. Este dicho que pues yo lo acuñé desde el principio de los programas de radio, que muchas gentes me decían, oye, quítale aunque sea la palabra siempre, ¿no? Las circunstancias siempre serán adversas. Y si reflexionamos en esta frase, el ser humano, desde que nace, se tiene que enfrentar a circunstancias adversas. Ah, claro, el frío. Nos tiene que dar una nalgada para que respiremos, porque estábamos muy cómodos respirando líquido. Sí, y la temperatura que nos cambia de cuando salimos de... Claro, nos tienen que tapar. Del útero, de allá. Nos cuesta a veces trabajo respirar, a veces a los bebés les tienen que limpiar la nariz para que pueda respirar, etcétera. O sea, desde que nacemos nos enfrentamos a circunstancias adversas a nosotros. Y esto, si lo tenemos en mente, pues nos pone en una posición de alerta inmediata, porque nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestro ser, desde que nacemos, está preparado para eso. Ya venimos con esos features, como les diríamos tecnológicamente, incrustados para enfrentarnos a las circunstancias que siempre serán adversas, pero que tenemos que desarrollarlas. Bueno, aquí tenemos que tener la resiliencia de la que platicamos anoche, precisamente, viernes. Tenemos que desarrollar pues mucha paciencia para aceptar las circunstancias cuando se nos presentan que no son las que queremos. Porque por eso, tu dicho, circunstancia adversa. No siempre van a suceder las cosas que nosotros queremos que sucedan. O sea, tarde o temprano va a llover, vas a estar frente a una calle con baches, alguien se va a cruzar el alto y tú vas a tener, afortunadamente, si frenaste, si no te chocaron, o sea, se te va a ponchar una llanta, desafortunadamente también te vas a enfermar tarde o temprano. Y más ahora con la pandemia, ¿no? Bueno, no necesariamente de COVID, pero de cualquier cosa, pues, y vas a envejecer, o sea, además... Desde que nacemos, es el día uno que empezamos a envejecer. Oh, bueno, yo creo que desde antes, ¿no? Pero desde ser concebido. Pues sí, ¿no? Bueno, sería cuestión técnica Entonces, ese dicho que tú tienes de las circunstancias siempre serán adversas, pues es como ese empujoncito para que empieces ya desde ahora o desde siempre, a practicar la aceptación, el reconocer las circunstancias, el ser proactivo o simplemente accionar ante cada situación. Y por supuesto, mantener siempre la mente clara, objetiva, para saber qué decisiones vas a tomar ante cada situación que te pase. Correcto. Pero fíjate, curioso, reflexionando, cuando somos niños, somos colaborativos. Cuando digo niños, cuando estamos a punto de aprender a caminar, somos colaborativos, le regalamos los juguetes a los demás, y es cuando empezamos a aprender ese individualismo, ¿no? Cuando yo recuerdo mis hijos, eran caritativos, o sea, no tenían ese concepto hasta que se juntaron con unos primos, que los primos no les querían prestar sus juguetes. De veras. Entonces el otro se dio cuenta de que podía negarse. No que podía negarse, que podía ir y quitárselo, porque el otro no se lo prestaba. O sea, ese es el aprendizaje que tenemos en la sociedad, que pensamos la idea de que el éxito es individual, que soy yo el que tiene que ganar siempre. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana caluroso, fin de semana con, bueno, está pronosticado lluvias en las tardes, hay que estarse informando. Hasta ahorita no hay nada de qué preocuparse en las costas yucatecas con referencia a las tormentas tropicales, huracanes, pero hay que estar informados, en cualquier momento se puede formar una tormenta. Todavía estamos en la temporada de huracanes y tormentas y de lluvias. Y bueno, quédese con nosotros aquí que tenemos un programa sensacional para usted. Déjeme darle una recomendación. Miren, amigos, es fin de semana. Yo le invito a que se dé una vuelta por cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi que tiene aquí en Yucatán. Es Paseos de Mérida, allá por Tizcacal, en el poniente de la ciudad. Acá en el norte, el fraccionamiento Las Américas. Y acá en el oriente, sobre el periférico, el fraccionamiento Los Héroes. Y esto porque, mire, déjeme decirle, más de 45 años de experiencia tiene Sadasi en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, interés social, interés medio y residencial, con proyectos en 14 estados de la República Mexicana. Más de 300,000 casas construidas. Ofrece siempre la más alta calidad de construcción. Grupo Sadasi es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables al ofrecer infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Pasa a los fraccionamientos, pasa a las casetas de venta, platica con los asesores que tienen. Ellos tienen todas las medidas y protocolos de sanidad en esta pandemia, y visítalos con toda la seguridad que ello lleva. O métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver en la conversación y estamos platicando qué debemos hacer para ser exitosos en la vida. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, con este tema de qué hacer para ser exitoso en la vida, pues mencionaste ya varias cosas importantes, ¿no? Sin embargo, quiero citar una frase budista que es la que siempre dices, de Roberto Kiyosaki, pero es budista. Necesita menos. El que más tiene, necesita menos, ¿no? El que más tiene. Así es. Necesita menos el que más tiene, ¿no? Así va la frase. Rico es. Rico es el que necesita menos. Y ahí te va. Vivir. Que necesita, ok. Rico es el que necesita menos para vivir. ¿Y por qué quiero citar esta frase? Porque también aquí rico no quiere decir que tenga mucho dinero, ¿ok? Sí. No necesariamente. Correcto. Y esta frase lo que envuelve es apreciar lo que tienes. Correcto. Valorar lo que tienes. Disfrutar lo que tienes. Y aquí es donde entra qué hacer para ser exitoso. Porque para que logres el éxito, tienes que llegar a sentirte pleno y lleno. Cuando no tienes llenadera, llámese por ambición, llámese por acumulación, llámese por siempre estar insatisfecho con lo que te rodea, con lo que vives y con lo que tienes, obviamente, pues no has llegado a ese éxito, porque a fin de cuentas, el éxito es sentirte pleno y lleno. Bueno, al menos así yo lo veo. Entonces, una persona que encaja en ese dicho de que rico es el que necesita menos para vivir, aquí, pues, todo queda a interpretación, que es rico. Cada quien lo va a interpretar de una manera. Y cada quien va a interpretar a su manera que necesita menos. Sin embargo, aquí lo que quiero aclarar es que el que necesite menos es porque simplemente ya se siente lleno. Ya no necesita más. En cuestión, y aquí quiero hacer la diferencia, estoy totalmente de acuerdo contigo en esta definición que nos das. Y la quiero incrementar o la quiero agrandar diciendo que tú lo mencionaste, nos acostumbramos, nos enseñan la cultura, la sociedad, el mundo occidental en el que estamos metidos, nos enseñan a hacer para tener, hacer. Siempre tienes que hacer ciertas cosas, estudiar, trabajar, tener un negocio, ser el mejor. Para tener, y todo para tener, acumular, ser el más grande, ser el que ve abajo hacia los demás, pero es hacer. Nos olvidamos del ser, que es lo que estás tú diciendo. Cuando tú te sientes pleno con lo que has hecho, es que estás trabajando en el ser. El ser, ¿quién eres? ¿A dónde te diriges? Hemos hablado mucho de que del agradecimiento, del bien común, de esas virtudes que les puedo yo llamar así, esas virtudes, la justicia, la humildad, etcétera. Eso es lo que te llena el ser. Si con ello te llena los bolsillos de dinero, pues qué bueno, pero estás trabajando en el ser, no nada más en el hacer. Y ese es uno de los cambios fundamentales para tener el éxito. Y entre las distinciones, me viene otra vez el desarrollo del sentido de pertenencia, que es fundamental. Para lograr esto que nos dices de sentirte pleno, tienes que ser responsable de tus resultados, que sean tuyos, que los merezcas, que estés consciente de que lograste algo más allá de tu ser, como por ejemplo ayudar a los demás, como por ejemplo hacer que tu empresa sea incluyente, sea a todos tus trabajadores, puedas ser orgulloso de compartir con ellos lo que genera la empresa, no nada más explotarlos. Creo que ese sentido de pertenencia es fundamental para tener éxito. Sí, yo creo que también todo esto que dices, creo que es lo que forma a una persona de que cuando pone la cabeza sobre la almohada cada noche, pueda sentirse orgulloso y satisfecho con lo que ha hecho con su vida. Pensando con todo esto, bueno, al menos reflexionando con todo lo que nos platicas. Y creo que cuando una persona se siente exitosa, es porque ya encontró esa paz, tanto interior como exterior, ¿sí? Que ha hecho todo lo que ha podido, que ha hecho lo mejor que ha podido, y que sea la cantidad que tenga, o sea, el tipo de vivienda que tenga, para hablar de un estatus económico, para él eso fue su éxito. Ah, claro. Que no se está comparando con el vecino o con el amigo o con el compadre o con quien sea, y que está plenamente satisfecho porque hizo lo mejor de sí y que ha aprendido a apreciar y agradecer todo lo que tiene. Para mí ese sería un éxito perfecto en una persona, porque estás en paz contigo mismo y con lo que te rodea. Entonces, triste muchas veces es ver a una persona que haciendo todo lo que hace y que muchas veces pasa por encima de otros para conseguir pues el poder, conseguir el dinero, conseguir las comodidades, ¿sí? Cosas a fin de cuentas. Nunca está quieto y nunca está satisfecho. Correcto. Y siempre está refunfuñando y siempre está viendo lo malo que rodea o lo malo que hicieron otros y nunca puede vivir en paz. Entonces, no podemos decir que es una persona de éxito, alguien que tenga todo lo que tenga, cuando vive en una situación así. Bueno, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo o la audiencia. Ese es el punto. Creo que esa reflexión, amigos, es muy importante para visualizar qué clase de éxito queremos tener, que sería la otra cosa. Pero vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito alegre, crioterapéutico. Mire, es importante que, pues, si va usted a salir, a donde quiera que vaya a disfrutar el fin de semana, pues hágalo cargando hielera, use la crioterapia, puede ponerle a la hielera los cubrebocas, que cuando los tenga que usar, pues van a estar frescos. Así es de que la crioterapia en pleno aquí en Fórmula en los Negocios es una de las primeras recomendaciones. Y si no tiene que salir, no salga. La pandemia todavía está muy fuerte y evite las aglomeraciones, evite la cantidad de gente, porque ahí es donde puede usted contagiarse. Y vacúnese, por favor, porque pues es la única manera ya en la que vamos a ganarle a esta pandemia. Pero pues hay que seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia. Este virus sigue siendo mortal. Y bueno, me acompaña aquí en el estudio virtual Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Perdóname. Claro que sí, Robert. Pues mira, vamos a platicar un poquito y rápidamente del seguro de auto, de cobertura amplia. Recordemos que la cobertura amplia pues es de las mayores, de la más completa que hay, que te cubre el respaldo en el caso de una pérdida total del auto o de la reparación de tu auto. Ya dependiendo si te tuviste la culpa o no, si el que se tuvo la culpa está en el lugar de los hechos, ya se verá en ese momento si tienes o no que pagar deducible. Recordemos que el deducible solo se paga si tú tienes la culpa o quien te haya chocado se dio a la fuga. Entonces, mientras tú no hayas tenido la culpa, no tienes por qué pagar deducible, y mientras el culpable esté presente, pues tampoco tienes que pagarlo. Entonces, es muy importante tener un seguro de cobertura amplia, sobre todo si tu auto no tiene más de 5 años. Por supuesto, es mejor cuando recién acabas de comprar el auto, pues pedir una cobertura a valor factura y el primer año de que compraste el auto y que lo tienes respaldado a valor factura, pues sabes que en el caso de una pérdida total, pues te van a devolver todo lo que pagaste por la compra de tu auto, que eso es maravilloso. Déjame decirte, Robert, por eso hay que planear muy bien a la hora de comprar un auto nuevo de agencia, que pues tengas un asesor que te cotice y que te apoye para darte una cobertura amplia a valor factura. Esto aplica solo el primer año cuando compras el auto. Y bueno, por supuesto, la asistencia médica a los ocupantes, la asistencia médica a los no ocupantes, que esa es la cobertura de daños a terceros o responsabilidad civil, que además cubre pues, los daños materiales que tú provocas a otros autos o otras cosas. Y también la importancia de contar con una asistencia vial, que te cambien tus neumáticos, que te pasen corriente, que te manden una grúa. Y por supuesto, la defensa jurídica y asesoría legal que te acompañen en el caso de un siniestro y que no estés solo, que es la última, pero no es la menos importante. Así que, pues, asegura ya tu auto. Si es de 5 años, si no es más viejo de 5 años, pues vale la pena que cotices en cobertura amplia para proteger tu inversión, la inversión que tienes en ese auto. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos. Elige la que más te convenga. En Alcaló Olivera Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-2247-16 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcaló Olivera Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire que, fíjese, estamos platicando el tema de qué cosas tenemos que hacer para ser exitosos en lo que hagamos en la vida. ¿A qué venimos para tener éxito en la vida? Culturalmente, en la sociedad, eso es lo que tenemos que hacer. Para que usted se sienta tranquilo ante cualquier accidente, porque no estamos libres, amigos, de tener accidentes, y menos cuando estamos manejando. Pero cuando tú tienes un accidente y no tienes un seguro que respalde la parte económica que te va a costar, pues créeme que esa inseguridad te va a matar, te puede, de veras, puedes perder. Oye, que le pegue tu hijo a un coche que vale 1,000,000 pesos, dime cómo le vas a hacer para pagarlo si no tienes un seguro. Entonces, esa tranquilidad que te dan los seguros es parte de lo que tenemos que hacer en este tema de, pues este tema de qué hacer para ser exitosos en la vida. Y bueno, otro de las distinciones que el artículo nos dice es desarrollar tu creatividad. Amigos, en todos los ámbitos de la vida, y más ahora, miren, la pandemia nos vino a poner en una posición que los que desarrollaron su creatividad, los que desarrollaron la innovación, sobre todo en sus negocios, pues surgieron adelante. Son los que se mantuvieron haciendo el negocio porque tuvieron la creatividad, tuvieron las agallas, tuvieron el no sentirse derrotados. Mire, muchos nos han dicho, es que te tienes que adaptar a las nuevas circunstancias. Pues mira, sí, adaptarte, creo yo que tenemos que hacer algo más que adaptarnos. Tenemos que innovar, tenemos que crear, tenemos que entrar en ese ritmo de resiliencia creativa para poder sobrevivir ante lo que nos pasó en la pandemia. ¿A poco tú te habías imaginado cuando entramos en la pandemia, te acuerdas, que íbamos a estar casi 2 años en estas circunstancias de la pandemia? Para nada. No. Ha sido un reto. ha sido una mega circunstancia adversa para todos y sobre todo por las pérdidas de vidas humanas que han habido, y que definitivamente esta reflexión que nos pones, Robert, es, pues digamos, es un llamado. Si eres de esas personas que siempre te estás quejando, que nunca estás conforme, que siempre estás añorando otras cosas, que nunca volteas a agradecer eso que hoy tienes, de verdad, te invito a que reflexiones un poco y que empieces a apreciar y a buscar esa paz, esa armonía con lo que tienes, con lo que eres y con lo que te rodea. Sí sé que es muy difícil decir esto porque me pueden decir, es que tú no sabes por qué estoy pasando ahorita. Pero todos vamos a pasar por circunstancias difíciles siempre. Y tenemos que encontrar ese valor y esa fuerza para continuar, porque ¿qué otra cosa nos queda si no continuar? Bueno, puedes renunciar, pues, sí, y seguirte haciendo la víctima de que a ti te pasa todo eso. Entonces vas a seguir sufriendo, te vas a enfermar, vas a enfermar a los que viven contigo, o te van a dejar porque ya no te aguantan. De veras, sí. Eso sucede con la gente que no toma la responsabilidad de sus propios resultados. Y bueno, pues la pandemia a muchos les vino a caer como excelente excusa de por qué no tienes éxito. Entonces, pero pues, amigos, de ahí la reflexión, el ampliar nuestra zona de qué queremos en la vida, para qué venimos a esta vida, que ese es el motor que te va a llevar al proceso creativo, al entrenarnos, a leer, al aprender, al conocer más gente. Hoy por hoy los creativos, pues, y vemos cuáles son las principales empresas que rigen en el mundo, son los que marcan el camino de la humanidad hoy por hoy en todas las áreas. Innovar en la manera en la que hacemos negocios es una clave muy importante para tener éxito en este mundo del conocimiento, este mundo que nos puso este reto tan importante de la pandemia y que, pues, gracias a nuestra resiliencia, nuestra humildad, hemos salido adelante. Y fíjense una cosa, y vamos a salir fortalecidos porque vamos a salir, amigos, a un mundo, no vamos a regresar al mundo que conocíamos. No. Al mundo que vamos a salir ahora que termine la pandemia, es un mundo completamente diferente, pero nosotros somos los que tenemos que estar en el camino de hacerlo diferente, no para uno, sino para los demás, el bien común, etcétera. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, a disfrutar el fin de semana en este sabadito. Mire, ya esta hora, pues es la hora cristal, como le llamo yo, donde tiene usted que pasar y echarse dos bien frías a la Reforma y un pozolazo. ¿Qué tan mexicano se puso usted en esta semana de festejar la mexicanidad? Pues pase a la Reforma porque tienen pozole rojo. Y bueno, creo fue la última semana de los chiles en nogada, así es de que pues no pierda la oportunidad de pasar a la Reforma, la auténtica cantina, la Refor. Búsquelos en Facebook como la Refor. Mire, termina donde termines, pero el fin de semana pues tienes que acabarlo en la Reforma. Pasa a echarte dos como la gente, un pozolazo y continuar disfrutando este fin de semana. Es el pozole al estilo La Refor. Es todo lo que necesitas para sentirte 100% mexicano. Y bueno, pues espero que todavía el recalentado le quede lo mejor al chef Eliseo. Y bueno, también pues puedes disfrutar de todos los platillos. Ya sabes que tiene La Reforma, el cerdo en morita, el chicharrón en salsa verde, la sábana invierno, los tacos de suadero, las tortas, las cubanas. Pero bueno, pues pasa a La Reforma. La Reforma está en Avenida Líbano, es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. En la mera esquina, ahí vas a ver el letrero de La Reforma, la auténtica cantina. Le mandamos un saludo a Miguel Galloso. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos con este tema de qué tenemos que hacer para ser exitosos. ¿Con qué cerramos, Laura? Un tema, creo yo, pues lo hemos tocado en muchas ocasiones en el programa, porque precisamente Fórmula en los Negocios fue diseñado para traerle a usted la información, los testimonios de empresarios, cómo le han hecho para tener el éxito, cómo le han hecho para enfrentarse a esto de que las circunstancias siempre van a ser adversas, qué cosas tenemos que aprender. Pues mire, ya 4,091 programas, se dice fácil y rápido, pero mire, una de las ventajas es de que ahí están los programas. Usted los puede consultar en nuestra plataforma. Y sí, ahí está también el primer programa de Fórmula en los Negocios cuando iniciamos hace más de 13 años, allá un 19 de abril del 2008, que fue cuando empezamos, más de 13 años al aire. Y bueno, espero que ahora para el próximo año sí podamos hacer un festejo como nos gusta en Fórmula en los Negocios, porque pues esta pandemia nos ha retirado esa oportunidad hasta ahora. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Neofield Network. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, la importancia también de desarrollar la creatividad, que aquí me parece pues que hay que también tomar nota de esto, porque para ser exitoso pues también hay que tener creatividad, no podemos quedarnos en lo mismo siempre, y mucho menos hoy con la tecnología que nos une a todos de todas las partes del mundo, y que siempre va a haber una idea fresca que supere aquello que tú estás haciendo. Correcto. Entonces es indispensable estar desarrollando nuestra creatividad, buscando maneras de mejorar eso que hacemos, y que eso va a marcar la pauta de nuestro éxito. Totalmente de acuerdo. Fíjate que yo agregaría a este artículo, que lo voy a modificar, el que nos tenemos que transformar en este mundo digital. O sea, tenemos que, lo que estás diciendo, el mundo digital llegó para quedarse, el mundo digital ya no es un lujo, el mundo digital ya no es solamente para unos cuantos, sino sobre todo para el emprendedor, para la empresa moderna, tiene que entrarle a la transformación digital. Mire, amigos, aquello de que, pues yo escuché muchos empresarios o pseudoempresarios que decían, no, mira, para mí eso de los chats y para mí eso de las redes sociales no se me da, y no se me da el internet, y pues están totalmente equivocados. Sí, sí, no, se tienen que poner las pilas y actualizarse. Claro, para que tengas éxito, incluso individual, profesionalmente, tienes que meterle al mundo digital, porque no entrar en el mundo digital, amigos, es aislarse. Yo también he escuchado muchos que dicen, no, hay que, no hay que dejar que nuestros chiquitines aprendan en los teléfonos, porque los teléfonos los esclavizan, pues es un arma de dos filos. Entonces, miren, nuestros chiquitines se van a tener que enfrentar a un mundo tecnológico, que es más, ellos ya vienen con esos chips. Quitarles por nuestras creencias que no utilicen el teléfono, o que no utilicen los chats, o que no utilicen las redes sociales, es un retroceso. Los están limitando, los van a hacer que los discriminen. Es mejor ayudarles a entender y aprender juntos que el mundo digital lo tenemos que hacer que trabaje a nuestro favor. La tecnología para eso fue diseñada y tenemos que aprender a sacarle jugo a la tecnología, Laura. Yo te hago una pregunta, otra vez en esta pandemia. ¿Qué hubiéramos hecho si no tuviéramos la posibilidad de la tecnología? Tuvimos que aprender, entrar a Zoom, comprar aparatos, invertir, computadoras, micrófonos. De otra manera no hubiera sido posible sobresalir en esta pandemia transmitiendo el programa como lo hacemos ahora. Sí, por supuesto. Hubo que, pues, innovar, probar cosas diferentes, dejarse asesorar, escuchar consejos de otros. Y todo esto es la apertura que hay que tener para lograr ese éxito, porque cuando somos oídos sordos y no queremos escuchar lo que tanto de lo que nos acusan, de lo que nos dicen que fallamos, de los errores que cometemos, de alguna queja de los demás o de los clientes, es un llamado de atención, Robert. No podemos darle la espalda a estas situaciones cuando se nos presentan. Hay algo ahí que nos está trayendo para aprender, para mejorar, para cambiar. Por algo esa situación adversa se nos está presentando. Claro, claro, claro. Y fíjate que estás diciendo algo muy importante que es el para mí es parte de desarrollar tu humildad. Porque mire, amigo, si usted se siente ya producto terminado y todo lo sabe, y usted es el que me va a decir lo que tiene que hacer, y usted se planta como si fuera el que va a resolver todos los problemas, pues usted está en una posición muy vulnerable. Porque de esa manera, si usted se siente un producto terminado, pues ahí está. Hasta ahí donde llegó está bien. Es como lo que siempre he dicho, si no se pone usted un objetivo que lo rete, un objetivo que lo haga, que tiene que aprender, que lo motive, y se siente usted producto terminado, pues ahí donde llegó está bien. Ese es su destino en esta vida. Y pues no sé si se siente exitoso con eso o no, pero pues hay que tener mucho cuidado con esto que nos dice Laura. Pero bueno, pues interesante el tema, Laura, hay que seguirlo ampliando en estas circunstancias. Pero vámonos, ¿te gustó el tema? Claro que sí, Robert, y bueno, pues desearles a nuestros amigos Radio Escucha, pues que tengan un excelente fin de semana. Crioterapéutico. A comer pozole, sigan comiendo pozole. Y que se sigan cuidando, así es, Robert. Pero bueno, amigos, gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.